exceso y sacarte la ropa, que ya no tengo la espalda para cargar ajenas penas, que solo busco tu abrazo si hace frío allá afuera. Con esta musiquita especial de Washington Papaño, una banda de Junín que nos acompaña cada lunes, hacemos, ¿cómo se llama este programa? César Baldoni, que es el operador técnico, creo que es Historias del Montón, una historia, un recorrido por diferentes lugares, hecho por personas común y corriente, personas de a pie, que vienen a contar sus historias. La semana pasada tuvimos como invitados a unos chicos que nos contaron, más allá de sus dificultades, cómo le ponen el cuerpo para ayudar a otros en situaciones complicadas. Los pibes hacían pastas para repartir en comedores escolares. Hoy es un programa totalmente distinto. Nos visita, tenemos el placer de recibir a una mujer que tiene una larga recorrida dentro del mundo docente y del mundo de la política. Muy buenas tardes, Viviana Gusso, ¿cómo estás? Hola Antonio, bueno, un gusto estar acá. Hola César, realmente bueno, me siento muy cómoda y feliz de estar en esta ciudad, en la ciudad de Junín. Bien, sabemos que sos de Los Toldos, una ciudad que yo amo en particularmente, tengo muchísimos amigos, la he recorrido infinidades de veces, siempre vuelvo, y me gustaría que le cuentes a la audiencia de Mestiza cómo empezó tu recorrido dentro de la política y también dentro de la docencia, porque sabemos que sos docente también. Sí, docente de corazón. Sí, te cuento, bueno, estoy en Los Toldos, con mi actual marido, nos casamos muy jóvenes, yo tenía 18 años y comencé a ir a estudiar la carrera de maestra. Luego estudié el profesorado en educación preescolar, luego hice adultos y adolescentes, también bibliotecaria. Bueno, me dediqué al estudio, al trabajo, en la docencia y fuimos conformando nuestra familia. Con cuatro hijas que ya, bueno, ahora vos las conocés y son grandecitas. Y bueno, comencé a esto de la docencia y de la militancia, siempre entrelazado, ¿no? Porque uno cuando está en una escuela convive con la realidad, convive con sus alumnos, convive con las familias, convive con la comunidad. Y así, bueno, como comienzo a este tránsito de la militancia partidaria también desde el peronismo en ese entonces. Luego, bueno, soy convocada para trabajar en la Secretaría de Cultura, Educación y Relaciones Institucionales del municipio de General Viamonte. Luego, soy invitada a formar parte del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, durante 4 años, donde fui directora de Artes Visuales y del Museo Provincial de Bellas Artes. Bueno, luego, con un grupo de muy grande de vecinos y de compañeros, armamos una gran plataforma de gobierno para presentarme como candidata a intendenta en el 2015, donde hicimos una excelente elección, ganamos las PASO. Bueno, no nos alcanzó los votos para ser la intendenta y continué trabajando en la política, en la región, en la sección, con referentes como, por ejemplo, Abelino Zurro, que es un diputado a nivel provincial, como Cristina Álvarez Rodríguez, la sobrina nieta de Vita, que también tiene relación con esta ciudad, que es una diputada nacional. Y bueno, caminamos, recorrimos la sección y luego los compañeros intendentes me eligieron para que lo que soy hoy, una candidata a diputada provincial por esta sección, por la cuarta sección electoral. Bien. De ser electa, cosa que es más que probable el 27 de octubre, vas a ser la primer diputada provincial del partido de General Viamonte. Sí, realmente es un honor y es un doblemente honor cuando esto se da en los 100 años del natalicio de Evita, ¿no? Ser la primer diputada mujer de General Viamonte, de Los Toldos, en el año de que celebramos los 100 años del nacimiento de Evita, realmente es un honor y también un gran compromiso, bueno, al que por supuesto me lo asumo y estoy, como vos me conocés, dedicada a trabajar incansablemente para toda nuestra sección. Bien, Viviana, sabemos que las dificultades son muchísimas, vos sos una referente, has recorrido infinidad de veces las calles de no solamente de Los Toldos, sino que has recorrido varios distritos también. Me gustaría que nos cuentes qué te cuenta la gente, cuáles son sus mayores dificultades y una vez que asuma el nuevo gobierno, cuáles van a ser sus prioridades o al menos las tuyas, principalmente para el partido y para el resto de la provincia. Sí, como vos decís, venimos recorriendo los distintos municipios de la sección y últimamente lo hicimos acompañando el recorrido de Axel, nuestro futuro gobernador. Y te puedo decir que más allá de la idiosincrasia de los distintos municipios, las problemáticas se repiten y son semejantes, que es la falta de trabajo, que el gobierno de Cambiemos no generó condiciones, no generó trabajo genuino, hizo que el comercio tenga que cerrar sus puertas, no incentivó la producción. Bueno, ni que hablar, la gobernadora con el tema de los docentes, el desprecio por los educadores, esto de no valorar el trabajo de cada uno de nuestros docentes, nuestros profesores. Bueno, todo, bueno, la producción, ¿de qué vamos a hablar? Una provincia que tuvo un año y medio sin ministro de producción. Realmente es impensado que en la provincia de Buenos Aires no tengamos ministro de producción por un año y medio. Y así, bueno, todas las problemáticas que atraviesan a todos y a cada uno de los bonaerenses se repiten en todos los municipios. Bueno, por ejemplo, Chivilcoy sufrió realmente una situación muy penosa con el cierre de Paquetá, de Sancor. Es decir, bueno, hay municipios que fueron aún más golpeados, sobre todo aquellos que estaban industrializados. Bien, sí, muchísimas dificultades y también en el ámbito educativo. En Los Toldos sabemos que dos colegios fueron cerrados directamente, lo mismo que pasó con Casa Huerta acá en el distrito de Junín. Sí, lamentablemente lo que hablamos de educación es la desidia y la insensibilidad de la gobernadora y por supuesto también con la complicidad de los intendentes de cada municipio como el de Junín y el de General Viamonte, donde la escuela Hogar, que es una escuela donde alberga niños en situaciones frágiles, en situaciones frágiles de vida, vulnerables, se cierra y no se le busca ninguna solución inmediata. Ya está cerrada desde hace muchos meses y aún no vemos ninguna lucecita, ningún indicio que diga que se va a abrir. Y vemos que los niños no pueden acudir a esa escuela ni tampoco le dan la solución laboral a los docentes y los auxiliares. Igualmente pasa en la escuela agraria. Los alumnos de la escuela agraria, que son quienes se están preparando, ¿no?, para trabajar el campo, para producir, para ser técnicos y productores especializados, están trasladados en el CEF y están sembrando en macetas. Esto realmente es nunca lo vimos, nunca lo vivimos en Los Toldos. Es lamentable y también realmente no podemos comprender desde nuestra lógica y de nuestro sentido solidario que una gobernadora no se ponga a disposición de la comunidad de General Viamonte y bueno, y por supuesto que el intendente no vaya y golpee las puertas para que esto se solucione. Y cuando hoy me hablaba de prioridades, bueno, las prioridades van a ser la vivienda y el trabajo. Bien, hace falta muchas viviendas también en sí, el distrito. Realmente en General Viamonte y en toda nuestra sección, y te puedo decir en la provincia de Buenos Aires, realmente el déficit habitacional es muy grande. En Los Toldos el actual intendente no ha construido ninguna vivienda. Nosotros decimos que nuestro futuro intendente, que es Mauricio Martín, que va a ser el futuro intendente, porque en esta, en las PASO, los vecinos y las vecinas de todo el distrito lo acompañaron con el voto. Va a ser un intendente que no va a poder entregar escrituras, porque el intendente actual no construyó ni una sola casa. Nada. Y esto se replica en otros municipios, en el municipio de Rivadavia, un municipio con más de 500.000 hectáreas, y las familias no tienen un acceso a la vivienda. Y bueno, podríamos enumerar distintos municipios que no hubo una decisión ni a nivel nacional, ni provincial, ni municipal. A diferencia, por ejemplo, el distrito, te puedo nombrar, de Pehuajó, que su intendente es Pablo Zurro, sí, que es del Frente para la Victoria, y que sí pudo hacer casa. Sí, y recibiendo muchísimo menos recursos por no ser afín al gobierno provincial y nacional, ¿no es cierto? Totalmente, castigado él y los vecinos, sobre todo, más que él, sí, los vecinos y vecinas de Pehuajó, por no ser del mismo color político. Realmente, esto es, en nuestra lógica, nosotros que queremos la política y la consideramos la política como, no sé, la herramienta transformadora de la vida para mejorar la vida de cada uno de los ciudadanos, es impensado que se castigue a un municipio, es más, a los vecinos que forman parte de ese municipio por ser de un color político diferente. Realmente es penoso, y te digo, como política, realmente me duele, y me duele en el corazón. Sí, atenta justamente sobre la política en general y el ámbito democrático. Hace hablar mal de la política, y sabemos, bueno, la política no es buena ni mala, la hacemos quienes formamos parte. Exactamente, y siempre es una herramienta de construcción. Totalmente. De construcción que favorece a todos. Totalmente. Y debería haber acuerdos que están por encima de las diferencias partidarias. Totalmente. Es lo lógico que... Políticas públicas y políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de turno. Exactamente. Totalmente. Y bueno, esta gente que es más o menos antipolítico vino a deconstruir algo que se venía desarrollando de una manera muy eficiente. Sí, pero lo anecdótico de esto es que la gente, cuando votó, los vecinos de la provincia de Buenos Aires, y los argentinos también, y pasó acá en Junín, pasó en General Viamonte, la gente votó desde la política. Le dijo, no, basta a la no política, basta al marketing, basta gastar tanto en comunicación, y cambiemos las prioridades. A todos nos gustan las flores en las plazas, los cordones pintados, sí, pero preferimos que nuestros vecinos y vecinas tengan viviendas, que nuestros jóvenes tengan trabajo genuino. Es muy triste, Tony, cuando uno recorre y camina y charlamos con nuestros amigos, vecinos, porque en los pueblos nos conocemos todos, jóvenes de 30 años que 2 o 3 de la tarde están en la casa con la mirada baja porque no tienen trabajo. Y son constructores calificados. Sí, gente que ha tenido oficio y que ha tenido trabajo y que ha trabajado mucho. Totalmente, es muy triste, realmente te atraviesa esa tristeza, y bueno, eso también te da fuerza y te da energía para redoblar la apuesta. Esto tiene que cambiar para siempre, se terminó esto, que lo que venían instalando, que había un camino único, un solo camino, que era el del ajuste, el del aumento de las tarifas de los servicios, que era el ajuste a los jubilados, que no puedan comprar los remedios. No, nosotros, en sintonía con las propuestas de Alberto y de Cristina, de Axel y de Verónica, en la provincia de Buenos Aires y también en cada uno de nuestros municipios, todos los que formamos parte del Frente de Todos sabemos que las prioridades son otras y que esto es posible. ¿Va a ser difícil? Sí, pero no imposible. Y esto lo percibimos cuando estamos con los vecinos, o últimamente te cuento que nos estamos juntando y reuniendo con instituciones, bien, con asociaciones. Bien, fundamental, bueno, ¿no? Crear el lazo con las instituciones, que de alguna manera siempre están abriendo sus puertas a la comunidad, la mayoría de las instituciones. Y también son las que trascienden, ¿no? Claro, que trascienden a los gobiernos. Muchas veces... siempre, a veces, cuando se juntan tapita para el Garrahan y esas cosas, y después la gente termina votando un gobierno neoliberal, no está entendiendo la importancia de las instituciones y del trabajo colaborativo con las instituciones. Entonces siempre es necesario volver a reforzar el trabajo institucional, que le va a dar cobijo a todas esas historias individuales ¿sí? Que necesitan de alguna manera un marco institucional. Por eso es tan importante la reunión y el compromiso con las instituciones. Sí, porque todas las instituciones reconocen y ven la ausencia del Estado. El Estado ahí, ¿no? Quizás está presente en otra, en la mesa de dinero, sí. Quizás está presente en otros ámbitos, muy lejos de nosotros, imaginables, que nunca vamos a acceder, ni tampoco nos interesa, uh-huh. Porque nuestro espíritu es un espíritu solidario, un espíritu para poder conseguir que cada uno de los ciudadanos pueda vivir cada día mejor. Creemos en el ascenso social y creemos que esto viene de la mano de la educación, del trabajo, de la dignidad. Entonces, bueno, esto te hace pensar y repensar que lo que Cambiemos ha propuesto en estos años, que era el único camino, era la única solución, era el ajuste, fue una gran mentira que instalaron en los medios, en las redes, pero la realidad ha demostrado que esa mentira se va a convertir ahora en la verdad, que es la verdad que está proponiendo frente de todos, que es de la esperanza, la del trabajo, la de la producción, la de desarrollo con inclusión. Bien, la de resurgir, ¿no es cierto? Totalmente. Bien, estamos hablando con Viviana Gusso, candidata a diputada provincial por el Frente de Todos. Estamos en Historias del Montón, vamos a hacer una breve pausa musical y ya venimos con las últimas preguntas a Viviana. Ya estamos. Cuando pases por Santiago, cuando pases por Santiago, cuando pases por Santiago, cuando pases por Santiago, camina sin hacer ruido, camina sin hacer ruido, camina sin hacer ruido, camina sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. La tardecita, al llegar la tardecita, cuando vienen de otras bocas, que solo busco tu exceso y sacarte la ropa, que ya no tengo la espalda para cargar ajena. Continuamos en Historias del Montón. Hoy nos visita Viviana Gusso, candidata a diputada provincial por el Frente de Todos. Ya nos contó acerca de sus orígenes en la militancia, en la docencia, sus largas recorridas por las calles de Los Toldos, de Baigorrita, de todo el distrito de General Viamonte y también por otros lugares de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ha sido su gestión en Bellas Artes, en la ciudad de La Plata, la querida ciudad de La Plata, una ciudad que amo con locura? Y ahora, Viviana, ya en la última parte de este programa Historias del Montón, me gustaría que le hables a esos oyentes que todavía están indecisos o todavía están en duda acerca de qué le puede ofrecer el Frente de Todos en contraposición a este actual gobierno. Me gustaría que de alguna manera le digas con qué gobierno se van a encontrar o al menos cuáles van a ser las prioridades y qué ese trabajador que hoy está con incertidumbre, esa ama de casa que no llega, no sabe qué hacer para llegar a fin de mes, ¿por qué tendría que elegir el Frente de Todos como la mejor manera de enfrentar un futuro para que no sea tan incierto? Sí, muy clara la pregunta. En principio, se van a encontrar con un gobierno que va a tener reglas claras. A diferencia del gobierno de Cambiemos, el gobierno de Frente de Todos, tanto Alberto, Axel y cada uno de los intendentes, tienen claro cuáles son sus prioridades. Como bien dijimos, el desarrollo económico y la producción, la vivienda y el trabajo genuino, la educación, como hablamos anteriormente, tan abandonada, todo lo referente a salud y también otros temas como el medio ambiente, el deporte, la cultura, tan dejados de lado y desvalorizados por Cambiemos. Y que tengan mucha confianza tanto en Alberto, en Axel y en cada uno de los candidatos ya intendentes de Frente de Todos, porque si bien van a venir tiempos complejos, porque Cambiemos nos entrega un país endeudado, un país y una provincia de Buenos Aires endeudada, lamentablemente endeudada, que la vamos a tener que pagar entre todos, y también es muy injusto porque nosotros no elegimos tener esta deuda, pero bueno, que sepan que siempre nuestro movimiento nacional y popular incentivó el trabajo, la producción, puso plata en el bolsillo del trabajador, reactivó el mercado interno, la economía. Se vienen tiempos quizás un poquito difíciles, pero ya estamos en un tiempo muy difícil, pero un tiempo donde va a volver la felicidad del pueblo, como diría Evita, y no quizás la palabra alegría que utilizaba Cambiemos. Qué gran diferencia. Uh-huh. Y bueno, yo que vengo del pueblo de Eva y que, bueno, como te decía, que este año se celebraron los 100 años de su nacimiento, realmente, bueno, reivindicar a Evita en estos tiempos, a Evita como mujer, a Cristina, ¿no?, con su gesto de generosidad en plantear este Frente de Todos para que estén todos los sectores que están en contra del gobierno de Cambiemos, de Macri, de Vidal, estén conformando un gran frente que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los bonaerenses. Bien, muy, muy claro, muy convincente el discurso. Y bueno, esperemos que llegue pronto ese 27 de octubre y el 10 de diciembre también, para dar vuelta a esta página nefasta de la historia argentina. Estos 4 años van a ser reconocidos, como yo lo vengo diciendo hace bastante, para mí es el peor gobierno democrático de la historia argentina, y seguramente después de diciembre, cuando se tenga contacto con los números, vamos a ver que el daño es aún mayor de lo que ya se sabe, y esta gente no va a hacer daño hasta el final. Así que llegue cuanto antes el 27 de octubre para reafirmar la salida de este actual gobierno, y el 10 de diciembre para asumir con toda la esperanza y la energía para poner nuevamente a este país de pie como nos merecemos todos los que vivimos y que trabajamos y que amamos este país. Sí, así es. Mira, vos que haces referencia del peor gobierno y con lo que nos vamos a encontrar en esto de acompañar en las recorridas a Axel, él siempre hace referencia que en estos últimos meses la gobernadora no está mostrando los números de gestión. Entonces, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y hablando del 27 de octubre, nosotros le pedimos a todos los vecinos y las vecinas de la provincia de Buenos Aires que nos acompañen con el voto. Necesitamos llegar al 10 de diciembre con un gran respaldo popular, con la mayor cantidad de votos, bueno, para que tanto Axel en la provincia, Alberto en la Nación, Mario acá en Junín, Mauricio Martín en General Viamonte, y así podría contar todos nuestros candidatos en la sección, lleguen respaldados por la comunidad y van a ver que en el 2020 comienza un año de esperanza y un año de felicidad. Bien, después de estas esperanzadoras palabras de la candidata hoy a diputada provincial por el Frente de Todos, Viviana Gusso, nos estamos despidiendo. Esto fue Historias del Montón. Le agradecemos a César Baldoni en los controles, como siempre, y nos volveremos a escuchar el lunes que viene con otra Historia del Montón. ¿Sí? Gracias por estar del otro lado, gracias Viviana por venir. Y el sábado a las 14 repetimos Historia del Montón, y esta entrevista seguramente va a ser replicada por otros programas de Mestiza, como es habitual. Muchísimas gracias por escucharnos y gracias, Viviana, una vez más por acercarte a Mestiza.